después de hoy? ¿Qué será de los dos cuando ya no estés junto a mí? Hoy nuestro amor terminó, quedará solo aquí, en penumbras mi corazón. Calmará mi sed si te vuelvo a ver, pero viviré siempre de recuerdos. Nunca volverás y en la soledad de mi cuarto en silencio te amaré. Eso, ¿qué será de los dos? Así, Esteban, con ganas. Hoy ya no estarás, ¿qué será de mi amor naufragando en la soledad? Hoy nuestro amor terminó, quedará solo aquí, en penumbras mi corazón. Calmará mi sed si te vuelvo a ver, pero viviré siempre de recuerdos. Nunca volverás y en la soledad de mi cuarto en silencio te amaré. Así, Gustavo.